En el trabajo práctico número 3, vamos a hacer una aplicación de la distribución temporal de las precipitaciones. Son diferentes técnicas que cuentan con gráficos y cálculos de índices que nos van a permitir trabajar con precipitaciones anuales y mensuales para poder caracterizar preliminarmente el régimen hidrológico de la cuenca, es decir, ver son metodologías comparativas entre todas las estaciones de la cuenca que nos va a permitir establecer un orden comparativo de todas las estaciones. En primer lugar, se pide el obtener las curvas de cronológicas anuales, que significa graficar en orden cronológico, ¿no es cierto?, todos los años las precipitaciones anuales de cada estación, y se compara con la precipitación promedio anual de la serie. Ustedes recuerden que están trabajando con una serie de años hidrológicos de las estaciones con precipitaciones mensuales y anuales. Entonces, se comparan las precipitaciones anuales respecto de la media anual. Entonces, ahí vamos a poder tener precipitaciones que superan mayormente la media, que está muy por encima de la media o muy por debajo de la media, y así poder determinar si ese comportamiento es similar en todas las estaciones de la cuenca. Hay coincidencia de años en estos sentidos de superar o no superar la media. Con respecto a los índices de máxima mínima, esos son índices que se calculan con las precipitaciones anuales y la media anual. Todas estas metodologías están dadas en el video teórico del tema, y son índices que nos van a permitir comparar las estaciones, a ver qué orden de magnitud están estos índices. En el punto 3 se pide graficar la distribución de precipitaciones del año medio. ¿Qué es el año medio? El año medio es calcular las precipitaciones medias mensuales. Entonces estamos calculando, por ejemplo, del mes de septiembre, todo un promedio del mes de septiembre, de toda la serie pluviométrica, y así con todos los meses. Entonces, esas precipitaciones medias mensuales representan el año medio de la serie, el año hidrológico medio de la serie. Y eso es lo que van a graficar en el eje de abscisas, los meses, y en el eje de ordenadas, las precipitaciones medias mensuales. Y este comportamiento va a concentrar en los meses más lluviosos, en una parte, digamos, de central del gráfico, y se va a comparar con las demás estaciones, deberían tener aproximadamente la misma distribución. En el punto 4 se pide calcular el índice de concentración y los índices estacionales. Estos índices se calculan utilizando las precipitaciones medias mensuales de las series. Y después se pide realizar un cuadro comparativo en todas las estaciones, como para tener todo lo numéricamente, poder comparar esos valores y ver si están dentro de un mismo orden de magnitud. Como punto 6, se pide calcular y graficar las medias deslizantes y cronológicas incrementales. Las medias deslizantes van a permitir identificar ciclos de aumento y de disminución de la media, y las cronológicas incrementales, que trabajan ya con un número de muestra variable, porque van aumentando de un valor a n valores según la longitud de la serie. Las cronológicas incrementales nos van a permitir identificar tendencias en la serie de datos. Y eso va a ser también a nivel comparativo de todas las estaciones.